Bueno, y contanos por qué ahora sí no es un documental tradicional, como uno podría entenderlo. No lo es en ciertos aspectos porque, primero, no es un documental antropológico, porque no es, la familia no es un objeto de estudio. Yo le escapo a eso, la verdad. Y no es un documental de observación porque no es, no tiene un punto de vista neutral. No concibo el documental como neutral. No concibo nada en la vida como neutral, en realidad. Creo que siempre tenés un punto de vista, siempre te parás de un lugar. Y en realidad el documental lo construimos con la familia de Eliseo. Mi objetivo en ese momento fue, y nos lo prometimos con Eliseo, que no íbamos a tener límite de tiempo en producción. Es decir, que íbamos a terminarlo cuando sintiéramos que estaba terminado. Y pasaron 2 años y medio de producción. Y Esta eso. producción era ir filmando, pero también ir viviendo vos y él en conjunto, ¿no? Sí, porque eso lo he hecho con todos mis documentales, y es que mis documentales tienen mucho que ver con la persona y con su entorno social, ¿no? El tipo de documental que hago. Pero paso muchísimo tiempo antes de sacar la cámara con la gente. Eso por varias razones. Una porque creo que el documentalista tiene que salirse de un rol privilegiado en la relación, porque creo que el documental es una relación humana con las personas con las que vos vas a hacer ese documental, y creo que vos tenés que aprender de esa gente antes de siquiera empezar a filmar, y además porque ese mismo proceso de entendimiento te va a hacer lograr un documental mejor, es decir, vas a poder contar mejor esa historia. Y además porque construís una relación humana y de confianza, que es imprescindible para que esa persona sea quien es y no quien es cuando se para delante de la cámara, ¿no? O quién es el que lo que quiere que el director sea, digamos. Claro. Porque como todos, o sea, todos nosotros, si a mí me pones una cámara y yo me pongo nervioso. Te cuesta y cuesta mucho ser uno.